Los jóvenes vieron en el cine 8 y medio la película Cuando me toque a mí, dirigida por Arregui, pero que es una adaptación de la novela De que nada se sabe, de Alfredo Noriega. Posterior a la proyección, discutieron con los autores sobre las formas de hacer cine en el Ecuador y la adaptación cinematográfica. Escuchemos lo que nos dijo Víctor Arregui sobre este encuentro. Me gustan mucho los jóvenes porque tienen otra mirada, una mirada más joven, una mirada más, más sincera, más real, digamos. O sea, ellos sienten, ven ese contacto directo que tienen entre el espectador y la peli. En este caso con los jóvenes es muy... A mí me encanta porque ellos ven unas cosas que ni yo veo dentro de la película y sienten otras cosas. Y te preguntan desde la sinceridad más grande, no están rebuscando la pregunta para decirte. Porque a veces te ven. En otros foros hacen una presentación de ellos para hacerte una pregunta que es... Entonces los jóvenes, además me interesa que los jóvenes comiencen a reconocerse dentro de nuestras identidades. A veces dicen, ¿por qué filmamos ese Quito tan feo? Y digo, no, es un Quito bonito, no nos interesa el otro Quito, el de las cúpulas de oro, ese es el Ministerio de Turismo. Entonces sí hay un problema de reconocernos, ¿no? Nos cuesta decir somos así. Uh-huh. Entonces los jóvenes están como libres todavía de preguntar y ver. Además ayer había muchos jóvenes que querían estudiar cine, que me pareció muy interesante, o ser actores o ser músicos. Entonces sí es chévere, o sea, ver a los jóvenes con otra perspectiva. Últimamente han cambiado también los jóvenes porque tienen mucha más información dentro de ellos, han visto más cosas. Durante la charla se habló sobre la adaptación cinematográfica, el oficio del escritor, de la universalidad de las obras nacionales, de la actuación y de los retos de la producción audiovisual en nuestro país. En la cita participó Diego Montalvo, miembro de los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él opinó también sobre este foro. En este caso, pues fue una ventaja que el escritor y el productor de la película, o en este caso el director, hayan tenido similitudes, ¿no? Hayan llegado a un mismo acuerdo. Porque a veces que eso en obras, digamos, incluso en películas de Hollywood, esto no se da, ¿sí? Por ejemplo, me viene a mi mente, por ejemplo, cuando Walt Disney quiso adaptar a Mary Poppins al cine, con la escritora tuvieron muchas discrepancias acerca del personaje, de que ella no quería con animación, Walt Disney sí. Entonces, porque me acuerdo el caso de El Resplandor, por ejemplo, de la obra de Stephen King, el libro es muy diferente a la película, y entre el escritor y el director dijeron que no era buena. Entonces, en este caso fue una ventaja que los dos hayan tenido la misma idea y hayan llegado a que tanto el productor como el escritor de la novela hayan llegado al mismo acuerdo, es decir, a que ambos les haya gustado hacer esta producción, digamos, de la película. El encuentro se realizó el miércoles 22 y jueves 23 de abril, gracias a la iniciativa del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI. Entre pinceles, óleos, lienzos y bastidores, 135 chicos de 33 colegios de Quito pintaron sus obras durante un día en el Parque Ichimbía como parte del concurso intercolegial Paleta Propia, organizado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI. Al final de la tarde, Camila Salgado, Diana Vargas y Sonia Cruz, estudiantes de bachillerato del Colegio Británico, resultaron ganadoras del certamen con una pintura que resalta la frustración que genera el plagio entre los autores. Sonia Cruz habló sobre el concurso. Es dura la competencia, entonces no me esperaba, pero aquí se ve reflejado nuestro esfuerzo. El segundo lugar se lo llevaron Luis Imbacuán, César Martínez y Diego Aguilar del Colegio Andrés Bello. Ellos manifestaron sentirse orgullosos de su pintura Jaque Mate, una representación de la violación de los derechos de autor plasmada en un juego de ajedrez. Uno de sus autores explicó el sentido de su trabajo. O sea, si pueden apreciar la obra, vemos que la copia, el plagio, el hurto, es lo que le hace jaque mate al autor, lo que daña el autor. El tercer puesto fue para Paula Moreno, Gabriela Brown y Paula Sosa del Colegio Menor, con su obra Colonia Caníbal. en la cual las hormigas subiendo por el cabello de una mujer simbolizan el ataque a la producción intelectual. Brown contó qué les motivó a participar en el certamen. Expresar nuestra manera de ver la propiedad intelectual tanto como demostrar nuestras habilidades artísticas y lo que nosotros estábamos diciendo hace un rato, ¿cuándo más vas a poder pintar en el Ichimbia? O sea, solo no se prestan muchas de esas oportunidades. También hubo menciones especiales para los colegios SEC Los Valles, William Shakespeare y La Inmaculada. Santiago Ceballos, director nacional de derechos de autor del IEPI, habló sobre lo que es Paleta Propia. Bueno, Paleta Propia es un proyecto emblemático que lo que busca básicamente es difundir la propiedad intelectual, acercar la propiedad intelectual a los chicos de los tres últimos años de bachillerato a través del arte. Paleta Propia es una iniciativa a nivel nacional y se desarrolla en estos meses también en Guayaquil, Cuenca, Latacunga, Ambato, Santa Elena, La Libertad, Salinas, Durán, San Borondón, General Villamil, Manta, Portoviejo y Machala. El evento de premiación se desarrolló el lunes 20 de abril en el Parque Ichimbía y tuvo como jurados a Yada Luzardi, Andrés Arizaga y Saidel Brito. Los ganadores recibieron computadoras y tablets. El concurso tuvo el apoyo de los Ministerios de Educación y de Cultura, además del aval de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. La exposición de las obras ganadoras se realizará el 27 de mayo en Quito y el 21 de julio en Guayaquil. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la cocina de los araguros, cuáles son sus alimentos y cómo lo preparan. Pero antes conoceremos quiénes son, su historia y raíces. Los araguros son un pueblo de la nacionalidad indígena quichua de la Sierra Ecuatoriana. Este grupo está concentrado al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, en la ciudad de Saraguro. De allí proviene el nombre del cantón. También están ubicados en Yacuambi, en la provincia de Zamora Chinchipe. La vestimenta de los varones se caracteriza por los ponchos y sombreros blancos con manchas negras, y en las mujeres por los anacos y chales del mismo color negro. Se cree que es en señal de luto por la muerte de Atahualpa. Aunque los incas no guardan luto, esta creencia viene de los conquistadores. Podría ser también porque la lana de oveja y de las llamas era de color negro. Otra afirmación que se acerca a esta realidad es porque el color negro conserva mejor el calor del cuerpo. Por su lengua y su etnia, se los considera parte del pueblo inca, traído desde Bolivia o desde el sur del Perú durante el proceso de expansión del Tahuantinsuyo. Pero hay un detalle muy especial, y son sus maravillosas gargantillas de filigrana, hechas de mullos de colores realmente espectaculares, muy cotizadas en el comercio nacional e internacional. Luego de esta introducción, hablaremos de sus comidas: sopas, platos fuertes, bocaditos y chichas. Entre las más conocidas podemos nombrar la sopa de chuchuga, sopa de quinoa, caldo y estofado de gallina criolla, cuy asado con papas, mote pelado, tortillas de maíz llamadas hualos, tamales y humitas, queso y quesillo, chicha de hongos y chicha de jora. Para preparar la chicha de jora, vamos a necesitar lo siguiente: maíz. El grano es remojado durante 8 días. En este periodo el maíz germina y luego se lo seca al sol.